La verdad me da mucho gusto estar aquí esta noche. Sé que puedo aportar muy poco porque ya Bertita, Gustavo han ampliado sobre el tema y lo han detallado desde las vivencias directas, personales, y quizás solo me resta comentar, dado que esto es un conversatorio, que efectivamente no debemos bajar la guardia en nuestra exigencia de justicia, puesto que hay una constante, una característica en todos los casos de criminalización de las actividades de defensoras y defensores de derechos humanos, que es la falta de justicia. No siempre los casos terminan en castigo a los responsables. Esas dudas tenemos en el caso de Berta, esas dudas tuvimos en el caso de Mariano Abarca Robledo, aquí en Chiapas, quien fue asesinado hace 6, 7 años y nunca los responsables fueron castigados. Entonces, creo que efectivamente debemos continuar nuestra exigencia porque se esclarezca a cabalidad los hechos en que son asesinados las defensoras y los defensores de los derechos humanos. Ya escuchamos que los ataques, las agresiones y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos se dan en contextos bien determinados, contextos en que se aplican modelos económicos que tienen como principal objetivo el aumento del capital al costo que sea, incluso al costo de nuestra vida, al costo de afectar nuestro ambiente y al costo, por supuesto, también de los derechos humanos. Eso ha ocurrido en Honduras, eso ocurre en Guatemala, en Colombia, Brasil, Chile, en Ecuador, por supuesto también en México, y estos contextos donde se autorizan proyectos de extracción de minerales que muchas veces afectan territorios indígenas porque se llevan a cabo dentro de los territorios o en las cercanías de esos territorios, generando impactos negativos que desde luego también generan protestas, reacciones, movilizaciones, luchas legítimas de los pueblos, como la experiencia que acabamos de escuchar en Honduras. Esos contextos también se caracterizan por que se dan en gobiernos que tienen un nulo compromiso con los derechos humanos, como el de Honduras, que desde luego quizás es uno de los gobiernos que mayor autoritarismo ha mostrado y menos compromiso, menos respeto con los derechos humanos también ha mostrado. Los actores generalmente son los mismos, actores estatales, actores no estatales, tanto en el caso del asesinato de Berta como en el asesinato de Mariano Abarca aquí en Chiapas, por ejemplo. Los actores directos fueron personas vinculadas a las empresas mineras, pero evidentemente siempre cuenta con el respaldo, con la tolerancia, incluso con el apoyo de los gobiernos. Eso pasó allá y eso pasó acá. A pesar de que estamos hablando de distintos lugares, distintas geografías, estamos viendo que las situaciones son muy similares. Las formas como se criminaliza la actividad de los defensores y las defensoras de derechos humanos también es muy similar. En principio, se utiliza de modo indebido el derecho penal para acusarles injustamente de delitos. Eso pasó con Berta en 2013, eso pasó con Mariano Abarca en el 2009, unos meses antes de que lo asesinaran, los encarcelaron, los detuvieron y los acusaron de delitos, de esos que suelen utilizar los gobiernos, que son tan imprecisos que los pueden utilizar en cualquier circunstancia, como si esta podría desde luego calificar como cualquier delito de atentados contra la paz, por ejemplo, motín, rebelión, en fin, esas figuras genéricas que le sirven a los gobiernos para muchas circunstancias en que quieren criminalizar la protesta social. Otra de las formas, desde luego, cuando no funciona el uso de las figuras del derecho penal, pues es la agresión física directa y los asesinatos. Eso pasó en Honduras, eso pasó en Chiapas. Los efectos aquí los estamos viendo. ¿Qué se pretende con la criminalización de la protesta social que se pretende con asesinar a defensoras y defensores de derechos humanos, pues en principio genera un impacto, por supuesto, en la vida personal, en la vida familiar y, desde luego, también un impacto en la organización social. Eso pasa en Copín, eso pasa con otros mundos, eso pasa con la organización de Mariano Abarca y también no debemos perder de vista que hay un impacto también en la sociedad, en nosotros, en nosotras, porque evidentemente que la actividad que desarrollan las defensoras y los defensores de los derechos humanos tiene que ver con defensa de bienes comunes, con defensa de la naturaleza, que finalmente de ello nos beneficiamos todos y todas. La impunidad que rodea a estos casos es algo con lo cual debemos seguir insistiendo, porque la dinámica también es muy similar. A veces se detiene temporalmente a quienes pueden ser responsables materiales, pero una vez que la solidaridad, una vez que la presión y la tensión social disminuye, esos autores materiales son liberados. Es un riesgo que puede ocurrir en Honduras, eso pasó en Chiapas. No hay nadie en la cárcel como responsable de la muerte de Mariano Abarca. En el caso de Berta Cáceres también hay la preocupación porque la investigación llegue efectivamente a los directivos de las empresas. Evidentemente que un crimen como el que ocurrió no ocurre si no lo autoriza, si no lo paga la empresa. Y esos que pagaron, esos son los autores intelectuales que necesitamos que también estén en la cárcel. Hasta ahora están los autores materiales y los autores mediatos intermedios, pero los que ordenaron, los que pagaron, no están todavía en la cárcel. Entonces, tenemos que continuar nuestra exigencia.